¿Cómo están? Bienvenidos, esto es En la Luna con Jesús Guzmán. Bienvenidos al 2018, hijo, ya casi no me cierro el saco. Yo creo que es el recalentado y esas cosas, pero bueno. Bienvenidos al 2018 y bienvenidos En la Luna con Jesús Guzmán. Estamos listos para empezar una nueva etapa y una nueva edición de programas con invitados y cosas nuevas. Pero antes, como siempre, la información. En Estados Unidos despidieron a un profesor de primaria que enseñaba historia del arte por enseñarle cuadros con desnudos a los alumnos de sexto. Es decir, el profesor, que repito, enseñaba historia del arte, los mandó a la biblioteca de la escuela a revisar 100 cuadros para que vieran el uso del color en la pintura. Pero no sabía que de esos 100 cuadros, 4 traían pinturas con desnudos. Pero las autoridades se enteraron y lo despidieron por uso de pornografía. Así es, esto se supo porque los niños lo comentaron en su grupo de chat Big Dick 69. ¿Sabes? Así se llamaba. Pobres criaturas, expuestos a estas cosas. Es un crimen, en fin. Por otro lado, Ana Bárbara llamó la atención en sus redes sociales porque subió una foto de espaldas, enseñando la parte baja, ¿no? O sea, el cabuz o el derrier o el trasero, como le quieran llamar. Pero sobre todo la criticaron porque lo acompañó con frases, ya sabes, ¿no? Con una frase inspiradora. Porque no entiendo las mujeres que suben estas fotos a las redes sociales enseñando el cuerpo prácticamente, porque es lo único que les interesa que les vean, pero lo justifican con una frase inspiradora, ¿no? Con una frase profunda. ¿Por qué no pueden nada más subir la foto y decir, qué ole, qué tal, cómo ven la nueva nalga? ¿Le cargo un buen cabuzo? No, está buena, ¿no? O sea, ya, con eso, se acabó. Punto. Llegó a la Ciudad de México Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo, llegó extraditado de Panamá, y pues lo que procede antes del juicio es que le hagan el examen médico, mismo que se podrían ahorrar, porque ya sabemos que va a estar enfermo, de eso que se enferman todos los políticos del PRI, que nada más se cura con arresto domiciliario en su casa, ¿no? Y con este chiste, nadie de los simpatizantes de López Obrador va a decir absolutamente nada, pero con el que sigue así, porque también Eurasia Group, que es una firma de riesgo geopolítico, dijo que con la situación del TLC en este momento, una presidencia de López Obrador podría traer grandes riesgos económicos al país. A lo que todos los simpatizantes de López Obrador contestaron, pinche Eurogroup vendido de mierda. Ahora sí, ahí está. Dense gusto, ahí están los comentarios ahí abajo, ¿no? Y bueno, en la Ciudad de México respiramos 7 toneladas de heces fecales, según unos estudios especializados de la UNAM. En el aire hay... Y estamos respirando diario 7 toneladas de heces fecales, que algunas vienen de perros, otras de gatos, algunas de humanos, pero la mayoría viene del baño de la casa de Agustín Carstens. Sí, no sabemos por qué, parece que cuando va hace demasiado, no sé, pero algo hay de eso, algo hay de eso. Y por último, los fans del programa de televisión de TV Azteca llamado Enamorándonos le pidieron a la producción que por favor lo refinaran un poco y que ya no fuera tan naco. Y ahí el chiste se cuenta solo. O sea, ya que los fans de Enamorándonos pidan que el programa no sea tan naco, no hay más que decir. Esto fue una carta firmada por los presidentes del club de fans Giovanni Jairo y Lolbez Iraíz, ¿no? Dijeron que por favor ya que no fuera tan naco el programa. En fin, tenemos un invitado maravilloso el día de hoy. Antes que nada, sí quiero aclararles, ustedes lo han pedido durante mucho tiempo y lo estuvimos correteando casi todo el año, y este fue el tiempo que nos pudo dar y donde lo pudimos agarrar, pero estaba desafortunadamente entre grabaciones y pues fue muy breve el tiempo que nos dio, pero fue de mucha calidad y lo tenemos y lo hicimos para ustedes y aquí se los presentamos. Está con nosotros en el primer programa de La Luna con Jesús Guzmán, Jesús Ochoa. ¡Comenzamos! En La Luna con Jesús Guzmán. Las tazas en La Luna con Jesús Guzmán han llamado la atención y mucha gente nos pregunta que dónde pueden conseguir una. Pues ya están disponibles las tazas en La Luna con Jesús Guzmán. Solamente tienen que entrar a www.soyjesusguzman.com y ahí está nuestra tienda en línea. Ahí pueden comprar su taza. Tomen su café como en La Luna. Mm. Bueno, señores, ustedes lo han pedido muchísimo aquí en los comentarios del programa. Cada programa está su nombre y aquí lo tenemos. Nos tuvimos que ir, está muy ocupado, tuvimos que ir a McAllen a uno de sus grabaciones y no sé qué otras cosas hace aquí en McAllen. Pero es un gusto y un honor tener aquí a mi tocayo, Jesús Ochoa. ¡Bienvenido! A montar toros. Toros salvajes. Lo hago en mis ratos libres. ¿Ah, sí? ¿Con eso te relajas? Y toras también, sí. ¿Y toras? Sí. ¿Toros mecánicos o normales? Mecánicas. Mecánicas, sí. Esas son más bravas. Son más... Es más difícil. En McAllen. Estás ahorita... Bueno, siempre has estado muy activo, pero ahorita estás igual, ¿no? Estás a punto de empezar obra de teatro también. Muy bien, sí. Novela. Aplico inyecciones. Tengo un puesto en tianguis. Aplico inyecciones. Si usted está malo y necesita una inyección, no pase a la farmacia. Dígale a su amigo Jesús Ochoa, que es un buen actor y tiene buena mano, ¿verdad? Buen pulso. Inyección. Tiene buen pulso y buen tino también, eso también hemos oído. Sí, buen pulso. ¿Qué haces tú en tus tiempos? Ya en serio, ¿qué haces para relajarte? Cuando no tienes, que creo que es difícil que no tengas nada que hacer, pero ¿qué haces tú entonces? ¿Qué te entretienes? En la cocina. ¿Es de verdad? Me encanta. ¿Eres cocinero? Sí, cocinero, sino chef, cocinero. Pero nato, así como de tú solito le vas a inventar. De las dos, invento y sigo recetas también. ¿Y qué es lo que mejor te sale? Siempre hay algo que es lo que presumimos, ¿no? Así mira, en las cosas simples, como dijo... Discada, ahorita no vas a decir discada porque... ya No. Sí. Me voy a un básico, al complemento nacional, que son los frijoles. Una vez a mí... Julieta Gurrola me dijo, mira, Chucho, yo no sé si te vamos a recordar por tus actuaciones, pero por tus frijoles, sí. O sea, sí, en serio, tus frijoles son, sí, son legendarios. Chucho Special, sí. Chucho Special. Sí. ¿No has pensado poner una frijolería así como de frijoles, puro frijoles, así de frijoles en tortillas? Incluso yo tengo ahí soy socio en un restaurante y también en... Hacemos hot dogs sonorenses y todo eso. Pero puro frijol, no. Sí está en el menú del restaurante esos frijoles, pero... ¿Y cómo se llama? ¿Chucho Special? ¿Los frijoles? Sí. No. Los frijoles de Villa, algo así, ¿no? los hot dogs, dime una cosa, porque esto es un problema. A mí me encantan los hot dogs, pero a todos lados donde va a comer hot dogs es un problema. El hot dog te lo dan calientito, calientan el pan y todo está perfecto, pero la cebolla... El jitomate y las salsas las tienen casi congeladas. Sí, frío. Entonces te lo echas y ya está todo frío. ¿Eso, lo cuidan ese detalle? Mucho, y además nuestra especialidad es el pan. Lo hacemos nosotros mismos porque es un pan especial. ¿No? Tú no lo haces, Chucho, no me venga. ¿A qué hora? ¿No tienes tiempo? No, yo no, bueno. El pan. Nosotros... Ahí estás pisando la masa en las noches. Exactamente, así, ¿no? Me revuelvo. Ok, es muy bueno. ¿Dónde está esto, este restaurante? Por ahí, el restaurante está en aquí en Coyoacán y otro en... ¿Cuál la Vipo, es? La Vipo. Ah, ok, la Vipo. ¿La Bipolar? Sí. Okay. Se bien. Llamaba la Bipolar. Ahora ya es la Vipo. La Vipo, sí, porque nos demandaron los de la Polar. Nos ganaron. Algo así me sonó. Nos ganaron la demanda. Algo me sonó raro, con razón. Ok, y yo te vas a entrar, me decías que en una... Bueno, no sé si ya se puede hablar de la obra de teatro, pero piensas entrar, puede ser que entres a otro musical. Sí, pero todavía no se puede hablar. Todavía no se puede hablar. Todavía okay. No se puede hablar. Este musical. Sí, ya eres un... Eso me recuerda a los Adams, los Locos Adams. Fue un reto muy grande, ¿no? ¿Cuál reto? Olvídate. Fue una pesadilla. Un cinismo mío. Yo nunca... Además, cuando me decía la gente, yo no sabía que cantabas y bailabas. Yo tampoco. Es más, cuando me llama Claudio para la obra, yo pensé que era para Lucas. Y por eso dije sí. ¿El tío Lucas? Sí, el claro. Tío Lucas. Y me dice, no, es Homero. Ah, perfecto. Okay, muy bonito. Muy bien. Tú llevabas toda la obra. Tú llevabas en realidad... Sí, Homero es el personaje. El hilo conductor, es el personaje central. El personaje divino. El del personaje, el del problema en la obra, sí, ¿no? Sí. Sí fue un reto cantar. ¿Cómo lo hiciste? Creo que por primera vez en mi vida tuve un reto verdaderamente actoral. Precisamente por eso, porque yo nunca lo había hecho. Es más, yo odio la comedia musical. Tengo el orgullo de nunca haber ido a Broadway a ver una comedia musical. No, él lo sabe. Ah, okay, sí. Okay. Eso es un orgullo para mí decirlo. Nunca he ido a un musical en Broadway. Ni iré. Wow. Pero hacerlo es una maravilla. ¿Le encontraste el No, claro, el gusto eso, y la... es otro del sistema, pues. En el musical se va de... de la precisión a la emoción, y en el teatro convencional es al revés, ¿no? De la emoción a la precisión. Y aquí no, o sea, primero tienes que llegar a la marca, a tu luz, a la nota, al paso, etcétera, y luego a ver cómo le actúas, ¿no? Pero fue muy, muy interesante para atletas eso. Aparte, a diferencia del cine, aquí tienes cada noche la oportunidad de mejorarlo o de hacer algo, de hacerlo distinto. El teatro es lo maravilloso. No aburre, ¿no? Sí. Y a diferencia del cine, también todos llegan juntos al estreno. En cine luego te pierdes. Nomás vas al rodaje y ya. Exacto. El editor te puede destrozar lo mal que hayas actuado. Nunca te va a componer. ¿No? Sí, no. es tu responsabilidad ahí. Sí. Pero en el teatro lo hacías muy bien, y déjame decirte que lo fui a ver hace poco. Tuve la oportunidad de verla en España. Uh-huh. Nada que ver. Uh-huh. Yo iba con todo mucha expectativa, iba nervioso porque dije, no vayan a haber agarrado mis mismas traducciones. Uh-huh. Y no, hicieron lo suyo, pero el Homero estaba bien. Los demás les faltó mucho carisma, les faltó comedia, les faltó dirección, faltó producción. Y dije, desde allá les estuve aplaudiendo mucho a ustedes, acordándome de porque lo hicieron maravillosamente bien. Pero entonces, ¿cómo es que de esto y de decirnos esto, y no eres fan de los musicales, esto parece que ahí vas para otro? Sí, sí. Pero pues ya se le ¿cómo vuelve? Te metes tú solito? Porque luego se me vuelve vicio. Tengo una personalidad adictiva totalmente, maldición. Todo. ¿Extrañas eso? Cuando terminaste los sábados, dijiste, ok, qué experiencia tan difícil, qué reto, pero necesito volver a hacer. ¿Sabes qué? Lo necesito más por mi hija, porque me siga creyendo, me explico, cuando me vio eso y hacer eso, pues, y estuvo además en todo el proceso, la tenía babeando por mí, entonces lo quiero volver a hacer. ¿Quieres volver a tener esa sensación de...? Sí, por eso. Claro. Yo nunca voy a las obras ni a los proyectos por mí mismo, por los regulares, si hay amigos o por mi hija, si mi mujer está así... Tal. Oye, y tú eres de los actores, porque luego hay actores como Johnny Depp que dicen que no se ven en el cine, que hacen una película y no se ven. ¿Tú te ves? No. ¿No te ves? ¿Por qué predomina eso porque en los actores? Me doy asco. Así de, no me gusta verme en el espejo, pero de mañana se acaba de verme en este tamaño. Hay bastantes actores que, sí, pasa, que no se ven. Pasa eso, sí, ¿por no? ¿Qué? Pues. Hay muchas cosas. Yo a lo mejor la primera vez que me vi y me vi. Yo llegué tarde a un estreno de una película mía, Entre Villa y una mujer desnuda, y era en el cine latino, cuando todavía tenía la pantalla, claro, kilométrica, sí, aquella de una cuadra. Sí, exactamente, sí, tenías que ver la película así. Tenías un pinche defecto en la cara, sí, y no mames, sí. No, entonces llegué tarde, abro la cortina para entrar a la sala así, y veo un close up mío, te lo juro, caído de rodillas así, me di la media vuelta y me fui. No he visto una película completa mía. No, ¿en serio? No veo ni en el monitor. Okay. Es que además, no mira, en el cine es muy, y la tele es muy traicionero, yo creo, en ese sentido, porque más vale recurrir a tu sentimiento, a tu cómo estás en escena, y mejor tener la sensación de tu fluidez propia, en carne y hueso, me explico, que... Claro. Que verte en una pantalla, porque te acostumbras a eso y olvidas esto. Sí. Entonces, uno sabe cuándo fluye. Claro. Uno sabe, entonces... Y te puede hacer ruido el estarte viendo. Sí, no. Nunca te vas a convencer. Claro. Nunca te vas a convencer de verte. Entonces, por eso es bonito el teatro, ahí no te ves. Ay, que te vean todos los demás y que vean lo que pueden, uh-huh, del ángulo del que estén, ¿no? Sí, sí. Oye, y te ha tocado aparte trabajar en Hollywood, te ha tocado, bueno, con artistas de Hollywood y de todo, ¿no? Sí, sí. ¿Alguna experiencia en especial con algún actor que te haya sorprendido, que no haya sido lo que esperabas, para bien o para mal? No sé. No, para bien, Mickey Rourke. ¿Mickey Rourke? Sí, sí, andaba en su época en un pico muy alto de su problema... De adicción, pues. Yo es un actor que yo admiro, y precisamente él también nunca se ve. Sí, sí. Nunca se ve. Y estábamos haciendo una escena de Men on Fire. Con Denzel Washington. Sí, y andaba, todavía tenemos una escena, y de repente yo veía que él me decía a mí, que decía su nombre refiriéndose a mí. Pero su personaje, okay. Sí, sí, sí. Y veo la escena y yo digo, ay, caray, ¿qué está pasando aquí? Y de repente, no sé qué, hago así, pum, le meto un gancho así, porque él es boxea también. Claro, ¿no? Sí. Meto un gancho. Y como que agarra la onda y sigue. Y me dio las gracias por eso. Una excelente persona. Okay. Wow. Una excelente persona. Un tipo que yo de veras le tomé un gran afecto. Él incluso me dijo, ah, Jesús, a Los Ángeles a trabajar allá, vámonos. Y no sé qué, pero no. O sea, esto es una exclusiva de En la Luna, ya sabemos. Ale, aquí en este momento, Jesús Ochoa le dio un chingadazo a Mickey Rourke. Y se lo aguantó. Trabajando. Y se lo agradeció a Mickey Rourke también, ¿no? Oye, y Denzel Washington, porque se habla mucho de que todo, es un gran actor en pantalla, pero de repente últimamente se habla mucho de que es especialón. Sí, ¿sí o no? Bastante. sí. Porque vino a México a filmar, ¿no? Estuvo aquí. ¿Y sí era? Especialón. Especialón. Okay. Especialón. O sea, también estuvo ahí Pompín. Especialón. Y luego te vi de mafioso en un yate con 50 Cent. Si te dicen, te vamos a poner unos buenos dólares, claro. Vas a ir a Cancún, vamos a subir en un superyate y te vamos a poner unas morenas maravillosas, ¿dirías que no? No, para nada, para nada. Muy bien. ¿Y no te ha a ti dado el gusanito que le ha dado a muchos otros mexicanos, que además que tú ya has estado ahí pisando allá y acá y acá y allá, ¿no te ha dado el gusanito de irte para allá definitivamente? No, ya fui yo muy chavo a la pizca del tomate y... ya. Okay. Menos ahorita con Trump, ¿no? No. ¿De verdad? Es que, pues, ¿sabes? A ver, como mira, dices, si te dicen, te vas a pagar unos dolaritos, vas a tener una casa en bueno, Beverly Hills. Mira, no, nunca uno debe decir, no, nunca lo haría, me explico. Ahí está Héctor Suárez en Televisa otra vez, ¿no? Pero una... No vayan, hijo, de verdad, no vayan a esa empresa, Quincaña, que es imperial. Oye, ¿quieres trabajar? Sí. el hay un libro muy hermoso que escribió Marcello Mastroianni, que se llama Ah, ya me acuerdo. Y es muy cierto. Yo procuro, bueno, un poco eso, ¿me explico? No, desde luego no ser como él, ahí nos vamos pareciendo más o menos. Pero, sí, yo te veo siempre y digo, sí, es que la Vita, Dolce Vita, ojos negros. Ahorita va a salir Y bueno, el caso es que él decía, ¿usted por qué desdeñó Hollywood? Le preguntaban, es como una autobiografía, y dice, es que ella trabaja. Y para mí hacer cine es como ir de día de campo. Es un placer, sí. Sí, es otra cosa y verdaderamente a mí me gusta mucho más el teatro, la verdad. Teatro es para mí, ya el cine, no es que me esté cansando, ¿quién soy yo para que me esté cansando, no? Pero te digo, es muy... ¿Este ya es Chucho hablando o sigue siendo Marcello Mastroianni? Todavía Marcello. ¿Quién soy yo para que no me guste? Porque no... ¿Cómo decirte? El cine es muy desconectado en sus procesos. Sí. Uno va al rodaje y después ya ni te enteras. Incluso he dirigido y he producido cine también, pues, sí. pero hijos, es... Y luego, como industria, todavía nos falta crecer mucho. Creo que todavía aquí en México nos gusta más hacer historia que hacer industria de cine. Creo que nos falta dar ese paso. En cambio, el teatro es como la mamá. El teatro es como gimnasio, como iglesia, como religión, como amistad, como... O sea, es una maravilla. Los grandes actores dicen eso en general, ¿no? De hecho, también lo leí hace poco que Al Pacino decía que prefiere morirse en el escenario del teatro que frente a las cámaras de cine, ¿no? O sea, que él va a dar su vida y va a seguir mientras pueda haciendo teatro. Y es, es eso, un poco. Estamos desencantados en México, tanto público como los de la industria. ¿Estamos desencantados del cine mexicano ahorita o no? No. ¿No? No, de ninguna manera. Hay una... Sobre todo la esperanza que debe haber las academias de cine llenas de chavos queriendo hacerlo. Pues, y pasó una cosa muy buena en cuestión tecnológica, porque... Mira, tú haces tu programa con celulares. Claro. Entonces, ya puedes. Estás engañando a la gente. No. No, es el productor que le hablaron. Pero ya se puede, me explico. Sí. O sea, ya tienes acceso a la tecnología, no como antes. O sea, solamente los muy pudientes podían hacer cine. Hoy ya no. Y eso yo creo que va a permitir un renacimiento de buenos textos, de buenas ideas, claro, para esa historia. Sí, es eso. Más bien, la pregunta no fue a lo mejor bien planteada, sino hay un... Entonces, por favor, piénsala, ¿no? Entonces, déjame, te voy a hacer una pregunta. Ok, ya. La luna. Creo que falta... Eso se llama el programa. Creo que falta, a lo mejor, no sé si te suceda en cine ahorita, que llegue un papel o un personaje que te rete, que te den ganas de hacer, que no has hecho. No soy de retos. ¿No? ¿No? Es muy cansado. Sí. La verdad, sí, es cierto. O sea, no... Es que mira, yo no le creo mucho a la gente que diga, esto es un reto. Porque ya todo se vuelve reto. Es un reto. Sí, todo, sí, claro. Oye, pues ya goza tantito, cabrón. O sea, pues, ¿cuándo vas a llegar ya como a donde...? De ver, hasta que no te... Por ejemplo, tú le preguntas a un basquetbolista, ¿es difícil jugar basquetbol? No. No, ¿verdad? Uh-huh. O sea, el juego se pone duro, etcétera, de vez en cuando, claro. Pero difícil, pero que sea un reto, así dices. Imagínate tantito. Luego se mete uno, se anda metiendo uno precisamente en... Pedos. Exactamente, pedos de monja. ¿Los conoces? ¿Los has probado? No. ¿Quieres comerte un chocolatito? Si quieres, adelante. Yo pensé que eran para mí. Son para ti, totalmente. Además, llévatelos. ¿Quieres meterte en pedos? Mira, ahí está. Llévatelos, son todos tuyos. Qué rico. Y le pedí a la gente, sabemos que tienes que grabar unas cosas y nos están diciendo aquí que ya te buscan en la sala, pero le pedí al público que les ofrecí una taza del programa firmada por ti. Entonces, para que se la ganen, les pedí que mandaran preguntas para ti. Entonces, seleccionamos el equipo algunas. Entonces, te voy a hacer tres. Estas son del público. No me vayas a ver feo. Así miro yo. Exacto. Cris Morales nos pregunta, ¿qué ha sido lo más importante que has aprendido después de tantos años de trayectoria? ¿Y quién ha sido la persona que ha tenido mayor impacto en tu carrera? Mi hija, y ella me enseñó por qué entré a esto verdaderamente. Esa enseñanza fue fundamental para mí, porque yo una vez le pregunto, con las ganas, ¿no?, de que mi hija sea actriz o lo que sea, ella dice que quiere ser directora. Ok. Imagínate. Dije, güera, Jesúsa, ¿por qué? No, ella me dijo, papá, ya sé por qué me gusta todo esto. Cuando me respondió, cuando me lo dijo, me di cuenta de que era por lo que yo había entrado también a esta cuestión, y me dijo... Ya sé por qué me gusta. ¿Por qué, la hija? Le digo, por el mitote. Ok. Yo me quedé pensando, es absolutamente cierto. Yo entré por eso también. O sea, no es porque diga, yo quiero ser actor. Es más, todavía no sé si soy actor. Pero el estar con banda, juntarnos, claro, que se arme el rollo, estar unos con... Sí, no era el cráneo aquí no, de no, ser. No, te veías ahí. No. Ok. JM Castana pregunta, ¿cuál es tu once ideal en el América? Hijos, el once, el pajarito, también Celada, el campeón Hernández, Cornero. Si quieres también ir a pensar tu respuesta, pues te podemos dar un tiempo. Y es que van Reynoso, va Cuauhtémoc, va indudablemente, me explico, va Barilovsky, nomás uno está difícil, ¿está? Somos muy grandes, ¿no? Eso, míralo, venga. Mary. Y está Lourdes López. ¿Tus amigos Gael García y Diego Luna te hacen bullying por salir en telenovelas? Se publicó. Sí, se empezaron. Exacto. Ahí está. ¿Cuál de las tres es la más... ¿cuál de las tres te gustó más? ¿Qué pregunta escogerías tú? ¿A quién le darías la taza? La de la América, desde luego. A ver, mira, claro, hijos de eso. Ya saben por dónde, JM Castaño, la taza será tuya, ahorita te la firma. Jesús, tenemos poco tiempo, desgraciadamente, pero tenemos que hacer otra. Y es un gusto tenerte aquí con nosotros. Gracias, de verdad. Jesús Ochoa, con nosotros y toda una conversación. Te llevas tus pedos, por favor. Y la química con todos tus compañeros muy bien, ¿verdad? Todo muy padre. Maravilloso. Increíble. Sí, yo sé. Los tres gritos, los peinados, y fue todo ya. No vamos a decir con quién, pero bueno, sí estuvo. Pero la química en escena se veía maravillosa. Y la física también. Amigos, recientemente nos anunciaron que a Donald Trump le choca que la gente se suscriba a canales de YouTube. Así que si están en contra del muro y de Donald Trump, suscríbanse a este canal y acabemos con el imperialismo yanqui.